al gran actor francés Philippe Noiret. Philippe Noiret fue un actor francés de teatro y cine con una larga carrera profesional desde 1948 hasta el 2006, que nació en la ciudad de Lille el 1 de octubre del año 1930 en el seno de una familia de pequeños comerciantes como Philippe Pierre Fernand Noiret, hijo de Pierre Noiret, representante de una compañía de vestimentas, y Luce Heidemann, y Philippe pasó su niñez en Toulouse. Estudió en París, en el Liceo Jason de Sailly y en el Colegio de Juilly, en Sena y Marne. Se incorporó al coro del colegio demostrando interesante calidad de voz como para participar en una misa en la Basílica de San Pedro en 1949. Después del fracaso en sus exámenes del bachillerato en tres oportunidades consecutivas, en 1950 abandonó dichos estudios y se inscribió en un curso de arte dramático en París. Estudios que continuó en el Centro Dramático del Oeste, en Rennes, y fue el literato Henri de Montherland quien lo convenció de seguir la carrera de actor de teatro por sus buenas aptitudes. En 1953 se inscribió en el Teatro Nacional Popular, una institución estatal, siendo aceptado, iniciando su carrera profesional como actor hasta 1960, interpretando en este periodo unas 40 obras teatrales, incluyendo clásicos como El Cid, Macbeth, Don Juan, Las bodas de Fígaro y El enfermo imaginario. Durante este periodo, en dúo con el comediante Jean-Pierre Darras, representaban sátiras de personajes políticos de dicha época como André Malraux, Charles de Gaulle y Michel Debré. En 1962 se casó con Monique Chaumet, actriz a quien conoció en el Teatro Nacional Popular, y tuvo a su hija Frédérique Noiret. Matrimonio que fue estable y perduró hasta su fallecimiento. Accede al cine actuando no acreditado en Gigi en 1949, sigue con Olivia 1951 y Agencia Matrimonial 1952. Y en el año 1956, Ernest Barda le dirige en su filme Le Point Curté, sustituyendo a último momento al actor George Wilson, que se había enfermado debiendo abandonar su participación. Al iniciarse la década de los años 60, abandona el teatro para dedicarse al cine y se fue haciendo conocer poco a poco entre el público francés. En 1962 actuó en Cyrano y D'Artagnan, en 1964 en Lady L, junto a David Niven, Paul Newman y Sophia Loren, y en 1966 logra un importante papel en la película Le Vieux de Chateau, de Jean-Paul Rapeneau, así como en El arte de vivir, pero bien, 1967, de Yves Robert. Y en este año se reencuentra con Paul Newman en La noche de los generales, de Anatole Litvak, y luego Alfred Hitchcock lo convoca para Topaz, 1969. En la década de los años 70, increíblemente participó en 30 películas, entre ellas Justine, Confesión de un comisario a un juez de instrucción, Dulce tortura, La guerra de Murphy, Todos estamos en libertad condicional, El atentado, La gran comilona, sensacional y controvertida película de Marco Ferreri junto a Hugo Toñasi, Michel Piccoli y Marcello Mastroianni, donde demostró su gran capacidad actoral junto a su esposa, que también actuó en esta película. Luego vendría El relojero de San Paul, junto a Jean Roquefort, el primer filme del director Bertrand Tavernier, con quien colaboraría en varias películas. Siguieron La serpiente, Herencia a la francesa, La mandarina, El viejo fusil, El común sentido del pudor, Amigos míos, Un taxi color malva, Ella sí, yo también, El desierto de los tártaros, ¿Quién está matando a los grandes chefs? El testigo y ¿Quién me quita lo bailado? Y así desarrolló su actividad actoral principalmente en Francia y también en Italia, dirigido por Mario Monicelli, Ettore Scola, Francesco Rosi y Valerio Zurlini, entre otros. Y durante los años 80 actúa en otras 30 películas, entre ellas La Estrella del Norte, El Gran Carnaval, Fuerte Sagane, Los Repodridos, que tiene dos secuelas, Aurora, El Africano, El Cuarto Poder, La Familia, El Hombre de los Anteojos de Oro, siendo la más sobresaliente Cinema Paradiso del año 1989, dirigida por Giuseppe Tornatore, siendo la ganadora del Oscar a la mejor película extranjera. En los años 90, Philippe Noiret se destaca su interpretación de Pablo Neruda en la película El Cartero, Il Postino, de Michael Radford junto a Máximo Troisi, que dio su vida por la película falleciendo de un infarto de miocardio antes de culminarla y por no atenderse. Esta película hubiese ganado el Oscar si se presentaba por Italia y no por Inglaterra como se hizo. En estos años 90 filmó nuevamente una treintena de películas y en los años 2000 su trabajo disminuyó a tan solo 8 filmes. Su prolífica carrera desde 1949 a 2007 alcanzó 122 largometrajes y 2 cortometrajes en las que desarrolló todo tipo de género cinematográfico. Desde la comedia al drama, pasando por el cine de aventuras, el policial y de denuncia social, siendo considerado uno de los actores más populares del cine francés. Además actuó en 15 telefilmes y accedió a un solo capítulo, La Casa, de la única serie de televisión en la que participó, El Inspector Leclerc. En 1963. Enfermo de cáncer, falleció a los 76 años de edad en la ciudad de París el 23 de noviembre del año 2006, después de firmar en Canadá su última película, Tres Amigos, estrenada en el año 2007. Sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse de París. Tuvo varias nominaciones al premio César francés que ganó por El viejo fusil en 1976 y en 1990, al igual que el premio BAFTA del cine inglés como mejor actor por Cinema Paradiso y en 1994 el BAFTA inglés al mejor actor por El Cartero. En 1989 recibió el premio del cine europeo como mejor actor y en 1990 el premio del Círculo de Críticos de Londres como Actor del Año. En mayo del año 2000 recibió el trofeo del Mejor Trabajador de Francia otorgado por Gilles Jacob, presidente del Festival de Cannes. El 14 de julio del año 2005 fue designado Caballero de la Legión de Honor de Francia. Y este fue nuestro homenaje a este gran actor de cine que se llamó Philippe Noiret, al cumplirse hoy el 12º aniversario de su fallecimiento. Con todo nuestro cariño a la querida memoria de Philippe Noiret.